Ojo picado con la garganta. ¿Cómo hoy? Estás, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, mucho chapucay, ¿viste? Okay. Viste que estamos haciendo la tradición, ¿no? Ah, mirá que bueno. Así que estamos los gritos acá adentro, ¿viste? Con baile, con todo, ¿no? Bueno, buenísimo. Y estuvo de chapucay recién, entonces... Claro, entonces, bueno, la garganta no da. Bueno, Gastón Larraya. Gastón lo conozco hace ya un tiempo, artista nuestro acá, artista plástico. Te he visto hacer un montón de cosas, artista múltiple. Pero también me gustó mucho una iniciativa tuya y de otro grupo de vecinos de acá de Viedma, gente muy joven, y los descubrí a través de las redes, ¿no? En Facebook. Un día aparece Huerta Poética, y me gustó todo, Huerta Poética. Huerta Poética, sí. Una huerta poética encima, ¿no? Sí. Pucha, junta dos cosas que a mí me gustan, ¿no? Me gusta la naturaleza, me gustan las huertas, me gusta sacar tomatitos, me gusta... la lechuguita de la casa, ¿viste? Bueno, sí, sí. Y me gusta la poesía, amo la poesía. Entonces yo digo, esta es una cosa interesante, esto me mató. Y empecé a buscar, bueno, y me encontré con vos, que estaba Gastón Larraya detrás de todo esto, y otra gente, ¿no? Así que, bueno, invitamos a todos los vecinos de Viedma, usted googlee o ponga en Facebook Huerta Poética y se va a encontrar con la huerta esta, ¿no? Huerta Poética Asociativa, sí. Exactamente, bueno. Y entonces, Gastón, ¿nos vas a contar de qué se trata? Porque yo no he tenido... todavía tiempo, ni me he dado el gusto de poder ir a visitarlos, sé que están aquí entre Viedma y La Boca, ¿no? Contanos. Sí, estamos, estoy ahí camino a La Boca, es en el kilómetro 12500, pero es a 6 kilómetros de acá de Viedma. Y bueno, ahí estamos probando, porque yo hace poquitos años que vivo ahí en el campo, en la tierra, y antes, siempre toda mi vida vivía en la ciudad y estoy aprendiendo cómo trabajar las plantitas. En la ciudad yo tenía unos tomates, alguna vez tuve tomates y otras plantitas. En la ciudad es un poco más fácil porque tenés otro clima, un microclima, ¿viste? Allá es muy difícil. Y con el tiempo voy aprendiendo ensayo y error y voy consiguiendo resultados. Y bueno, de tanto tiempo de vivir en departamentos, en un ambiente, mal vivir, cuando fui allá se me ocurrió que podía compartir o por lo menos ofrecer, porque tengo una parcelita, estoy ocupando ahora una parcelita que hay lugar como para varias familias para producir, ponele, ¿no? Uh-huh. Entonces se me ocurrió, bueno, les comento a las personas que conozco que cada uno capaz tenga interés y no tiene tierra, como estaba yo antes, y bueno, compartimos ahí la tierra para lo que sea, ¿viste? Puede ser un proyecto que alguien tiene antojo de sembrar algo o necesita algo. Y bueno, lo hacemos juntos o lo hace esa persona y yo lo ayudo, o se ve, ¿viste? Se charla, claro. Por eso también es una forma asociativa o cooperativa. Entonces ahí es donde uno te juntás con esa persona y vemos qué es lo que podemos planear, ¿viste? Para hacer. Y bueno, son cositas también, como la huerta, tienen plazos cortos, puede ser, ¿viste? Por ahí vos nos podemos asociar para, qué sé yo, tenés interés en lechuga. Nos asociamos en la lechuga por una temporada, por lo que dura la temporada. Si al final de la temporada nos fue bien, nos sentimos cómodos, hacemos otra temporada y así seguimos, ¿viste? No es una cosa que nos vamos a juntar para 5 años o... Claro, nos vamos, bueno. ¿Cómo se dice? Vamos recontratándonos constantemente, ¿viste? Uh-huh. Y eso lo tiene que ver también porque... algunas personas quizás en la sociedad no se lleven tan bien, pero a veces por ahí son buenas para... se llevan bien trabajando, ¿viste? Se da eso a veces. Claro, ahí, sí, sí. Incluso vos podés estar con una persona que tal vez no estés muy cercana ideológicamente, pero a la hora de trabajar nos juntamos y trabajamos bien. Entonces uh-huh. Eso es una cosa buena. Y en la huerta eso se puede comparar con las asociaciones entre las plantas, ¿viste? Hay plantitas... o las agrupaciones, los tomates, por ejemplo, van con las caléndulas. Entonces, si vos sos tomate y yo soy caléndula... Nos vamos a llevar bien. Ah, mira vos. Pero en la huerta, si no, podemos tener otros amigos que están un poquito más allá, a un costadito un poquito más allá. Ajá, no tan cercanos, decís vos, ¿no? No, estamos cercanos, pero en esa parcelita chiquita Ajá. estamos los tomates y las caléndulas. Sí. Y pasillito por medio está... qué sé yo, el brócoli, ahora no me acuerdo de otra asociación, pero quiero decir que podemos convivir varias y creo que en la sociedad también puede ser así. Recién hablábamos de de que capaz que no, lo más probable es que no podamos unificarnos todos en una misma, pero sí convivir. Sí convivir, y cada uno contribuyendo, porque a la caléndula y al tomate le hacen falta las otras, aunque no quieren convivir con ellas pegadito. Ajá. Son necesarias las otras, es necesario que la huerta esté completa. O sea que una huerta es como la sociedad. Yo la comparo, sí. Yo creo que la sociedad es como una huerta. Ajá. Sí, viste que casi todo en, la, en lo humano se traslada. Lo humano se traslada. Las ciencias, digamos, de lo humano se copian de la naturaleza. Uh-huh. Así que primero es la naturaleza y después nosotros con nuestra, nuestro razonamiento. Copiamos modelos de la naturaleza. Claro. Y me parece que el de la huerta es uno de los más ajá. bonitos para copiar. Mirá qué lindo, che. Che, ¿cómo salió la idea así de experimentar, de tener la tierra? ¿Cómo fue la cosa? Sí, así como te digo, de muchos años uh-huh. de vivir en monoambientes y no tener un patio uh-huh. para sacar unas plantitas. Yo empecé con mi niña, mi hijita cuando era chiquita comía tomates. Una de las pocas cosas que todavía sigue comiendo es tomates uh-huh. y los tomates se dan muy bien, entonces cuando era chiquitita compartíamos las siestas. Ajá. Y hacíamos tomates y bueno, estábamos los dos ahí en la huerta y comíamos directamente de la planta y está bárbaro. Y ahora pasa que viste vos, ahora en invierno vas y buscas un tomate para darle a tu hijo porque sí. por ahí los chicos comen pocas verduras, viste uh-huh. entonces la verdura que es comodín, que la que sirve, la vas a buscar el tomate y resulta que es el tomate como de plástico. Si es de plástico, además es venenoso, es una cosa muy mala para un chico uh-huh. o para cualquier persona. Y bueno, eso es preocupante y tenemos que resolver eso. Sí, ¿se acerca la gente a esto? Se acerca de distintas maneras, porque al principio yo largué la propuesta y ahora tengo otras ideas, fue evolucionando, ¿viste? Y se acerca de distintas maneras. Pero sobre todo en la página caen muchas invitaciones, gente, o sea, ajá. gente que se quiere sumar por lo menos a la página de Facebook, se suman y después ahí hay intercambios, ¿viste? Y claro. después yo fui evolucionando a pensar que tenemos que armar una red, ¿viste? Una red comunicacional para uh-huh. para hacer esto que te digo, que por ahí nosotros juntamos un grupito de tres, algún año somos dos, a veces estoy solo, a veces somos tres y o más, y pero podemos juntarnos con otro grupito que esté en Viedma, con otro que esté en Patagones. Ajá. Y intercambiar o sumar los esfuerzos. Ahora, por ejemplo, si vos querés hacer una minga, podemos ir juntarnos de tres huertas distintas, vamos a otra huerta y trabajamos todos un día. Claro. Y eso lo han podido hacer hasta ahora, ¿no? Más o menos, pero claro. pero es la idea, va para allá, sí, la cosa, sí, ¿no? Sí, va por ahí. ¿Cuántas personas participan de todo esto? Y no, ahora somos dos. Ah. Pero han pasado por la huerta varias personas. No sé, qué sé yo, han pasado 15 personas, 20, 30. La verdad no, uh-huh. no sé muy bien. Ah, pero ya es importante eso, claro. Sí, sí. Mucha gente. Ah, bueno. Sí, y se comparte conocimiento, porque no es lo mismo producir tomate, por ejemplo, ahí donde estás vos, que producirlo, como decías vos, en la ciudad, ¿no? Y claro. todo eso se aprende, ¿no? Sí, se aprende. Ensayo y error, uh-huh. se aprende. Sí. Sí, lo de la huerta es, lo de las plantas es, son conocimientos, son, te va a llevar toda la vida a aprender y hay que tener una sensibilidad también para aprender porque hay que usar también, hay que escribir, hay que anotar, hay que, no es así nada más que... Sí, ¿y el riego cómo lo haces ahí? ¿El riego? Sí. El riego viene del río, hay un tanque australiano ahí que es de mi viejo y yo le saco un poco de agua ahí, con eso riego la huerta. Ajá. Ahí, en ese sentido, no se puede, cuando hablamos de, por ejemplo, producir cosas que no sean tóxicas, que no sean, se le llama orgánico, pero todo es orgánico, porque digo que no, vos no le pongas nada que contamine, ahí, por ejemplo, se genera un problema, que yo para regar tengo que regar con agua del río, que no sabemos cómo es el agua, ¿no? Que no viene muy buena, ¿no? Para que eso sea perfecto habría que filtrar ese agua. Ajá. Con algunos procesos así de filtrado y ahí sí podríamos decir que bueno, el agua que nutre la huerta claro. está garantizada. Y después habría que ver el aire, porque en el aire también hay cosas que... Uh-huh. Pero bueno, no hay que ser tampoco tan exquisito, porque lo que se trata es de no comer una planta que está cuatro veces fumigada o que adentro tiene que es transgénica o ese tipo de cosas, por lo menos tratar de evitar eso y después ver de cómo conseguimos una planta perfecta que pero ya es un buen avance conseguir algo bastante natural, ya es algo importante. Qué bueno, qué bueno. Está muy bien. Bueno, y el que se quiere sumar a esta propuesta, ¿cómo te contacta o qué ahí, tiene que hacer? En Facebook buscás Huerta Poética Asociativa y mandás una solicitud de amistad o un mensaje, y ahí te puedes conectar conmigo o con cualquiera de las personas que están en esa en ese grupo. Sí. Bien. Qué lindo, che. Me gusta cuando sean este tipo de alternativas así, ¿no? Que nacen de abajo, de propuestas individuales o de experiencias individuales que uno quiere compartir con el resto, ¿no? Estamos muy en eso, me parece, en estos momentos en la Argentina, ¿no? Me da la sensación de que haciendo distintas cositas por muchos lados y de alguna manera resistiéndole al modelo, porque en el fondo vos le estás resistiendo por el lado del orgánico, por el lado de lo natural, ¿no? Escapándole a estos productos que vienen, como decís, la mayoría vienen envenenados, ¿no? Sí. Otro, y haciéndolo también desde lo político, desde el arte, ¿no sentís esa sensación? Sí, sí, yo lo tengo bien claro eso, y hace 2 años hicimos participé en un taller, un encuentro zapatista que se hizo en la Universidad de Comahue, uh-huh. Y ahí me quedaron más claras las cosas que yo tenía, más o menos, tenía rumbeada para ese lado, pero las tenía dispersas o tenía una confusión, y ahora tengo más claro, ¿viste? Y como decís vos, yo ya tengo claro que para mí hay, por lo menos como los zapatistas, tienen 3 tiempos, ¿viste? Y uno es el tiempo capitalista, que es el hegemónico este que vivimos, en el que por ahí están casi la mayoría de las personas están enganchadas, que es la que lleva el reloj, la que se mide con... Y así están los ingenieros agrónomos, así están... No del todo, no todos. Y así están las universidades, no todos y no del todo. Pero así están la mayoría de las cosas, como que no se pudiera vivir fuera de ese modelo. Y en realidad es una absoluta mentira total. Uh-huh. Ese sería el tiempo... Exacto, le llaman los tiempo zapatistas. Del capitalismo, del modelo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los otros tiempos? Es un tiempo del que no podemos escapar, no uh-huh. podemos excluirnos. Uh-huh. No del todo, pero sí podés excluirte o tener un tiempo paralelo, que es los zapatistas le llaman... Tienen dos tiempos más. Uno es el de churelear, que es el ¿cómo? Tiempo... Churelear. Churelear. Churelear. Churelear. Sí, lo escuché una vez ahí y después no lo encontré más. Lo busqué por internet por todos lados y no encontré la palabra exacta. Encontré un par de cositas, porque eso viene del Tzotzil, que es uno de los dialectos o idiomas que se habla ajá, en México. Claro. Y ¿qué quiere decir eso? Eso es corazón, corazonear. Es el tiempo de corazonear. Uh-huh. Y ellos le dicen recuperar el tiempo de churelear, el tiempo perdido. Uh-huh. El churel perdido, perdón. El tiempo del sentir, digamos, ¿no? Sí, de vivir antes, de vivir como si uno no existiera el capitalismo. Ajá. Si no existiera la sociedad moderna como está planteada. ¿Qué puedo hacer en mi caso, en mi casa, en mi lugar, ¿no? Sí. ¿Y en otro tiempo? Sí, no, bueno, después está tienen un tercer tiempo que es para de ellos es el de la lucha. Ajá. Que es el de la ver cómo de la lucha anticapitalista. Uh-huh. Pero este segundo tiempo, digamos, lo importante es poder dividir al menos en 2 tiempos, ¿viste? Uh-huh. Porque cuando uno cree que solo que no hay salida, que estás en el capitalismo nomás, si no hay salida y no te alcanza lo que te ofrece la izquierda. No alcanza, porque en la izquierda hay la izquierda ortodoxa hay muchos problemas, ¿viste? De jerarquías y bueno, ahí el zapatismo ofrece unos modelos muy interesantes que te permiten escapar de esas lógicas, ¿viste? Y bueno, cada vez que vos le robás tiempo al capitalismo, vos lo vivís de una forma natural del corazón, nada, estás ganando el tiempo al capitalismo y estás comprobando de hecho que se puede y necesariamente te vas a sentir mejor y eso permite que sucedan otras cosas, ¿viste? Uh-huh. Pero es importante darle importancia al tiempo capitalista, no vivir apurado, no vivir corriendo, no creer todas las cosas que se dicen, tratar de comprobar las cosas y nada, hacerle un poco la contra a ese... Es que el tiempo capitalista te quiere absorber por todos lados, porque te hace consumir, y para consumir las cosas tenés que laburar cada día más. Claro. Hay gente que está laburando 15 horas y 6 horas hoy en día, ¿viste? Sí. Para tener un... Antes se llamaba plasma, ¿cómo se llama ahora? Un LCD, qué sé yo. LED. Un LED ahora, ¿no? Sí. ¿Viste, no? Sí. ¿No tenés LED vos? No, no. Pero eso, no estás viviendo el tiempo capitalista. Sí, no, no me interesa, la verdad, para nada. Yo, mira, este invierno... estuve como un mes y medio. Yo puedo usar garrafa, ¿viste? Ahí no hay gas. Uh-huh. Y medio que me soy medio vasco también, ¿viste? Y medio que me empaqué y dije, bueno, listo, voy a cocinar con fuego hasta que me canse. Uh-huh. Y estuve como un mes y medio, ¿viste? Y realmente, si uno no pasa por esa experiencia, no tenés que hacer la piel, tenés que hacer la carne. Si no la pasás, no la aprendés, ¿viste? Con la huerta pasa parecido, y con estas cuestiones también. Uno toma la decisión de encararla y después tenés que vivirlo, pasarlo, y tenés retrocesos y volvés a probar, retrocesos y volvés a probar. Pero si insistís, si te gusta y te interesa, se puede hacer tranquilamente. Por ese lado va un poquito el buen vivir, ¿no?, del que se habla. Yo pienso que sí, sí, totalmente, porque así como está el capitalismo ahora, en este momento nos estamos autodestruyendo todos a una velocidad que da miedo. Lo que está pasando es terrible. Tendríamos que hacer unos cambios que la mayoría de la sociedad no está dispuesta a hacer. Uh-huh. Pero sin esos cambios no hay forma, vamos a un abismo. Pues es que yo tengo una huertita en mi casa, y la tarde en mi casa, muchas tardes no se las dedico al capitalismo, ¿viste? Uh-huh. Entonces agarro la asadita, me voy atrás, llevo agua, el juguito, y le doy ahí, ¿no? Y planto, y saco yuyos, y hago cositas, y estás en otro mundo, ¿viste? Y después te comes un tomate fresquito, una lechuga fresquita, y es otra cosa, ¿no? Es, sí, sí, es como que le escapaste al mercado a decir, bueno, por lo menos esto no lo compro, claro, ¿viste? Esto no lo voy a comprar. El arte también te da esa posibilidad. Claro, el arte. La música, cuando vos haces algo que no tiene que ver con o la dinero, lectura. También. La lectura. Igual vos acá en este trabajo que hacen ustedes le escapan o le pelean al capitalismo, porque esta es una radio comunitaria. Dentro del capitalismo tenemos alternativas. Sí, alternativas con las cuales tenemos que trabajar y que son necesarias ahora los medios de comunicación para este proyecto que tenemos que hacer entre todos, de armar una red para comunicarnos sobre la huerta, sobre cosas de huerta o lo que necesitamos consumir y lo que otros produce. Necesitamos los medios y la gente que sabe de medios. Uh-huh. Así que, bueno, no está bien que pensemos independizarnos de todo. Buenísimo. Bueno, Gastón, es más fácil ubicarte por la red que donde estás, ¿no? Sí, es más sí. fácil. Porque además uno se va para la Boca y empieza a preguntar por Gastón Larraya, ¿viste? No vas a llegar. Entonces, buscando Huerta Poética, te ubicamos en Facebook. A través de Facebook se comunican con vos. Y vos contás las actividades. Pues, yo sé que todos los fines de semana tenés alguna actividad. Sí, cada vez que puedo nos juntamos. ¿Qué sé yo? Yo invito, sí. No, porque ese día hoy voy a plantar tal cosa, contás vos, por ejemplo. Claro. Yo cuento, ¿no? Entonces, bueno, los que están interesados pueden ir. Sí, se pueden sumar a ir a pasar la tarde a tomar unos mates. Y no es necesario, no es una obligación ir a trabajar para nada. ¿Herramientas hay allá? Herramientas hay allá, sí. Ajá. Uh-huh. ¿Y más también? Hay tierra... Hay tierra, la tierra la estamos ahí trabajando porque es muy arcillosa, pero con el tiempo se va mejorando. Se mejora, ¿no? Sí. Sí. ¿Eso arcillosa cuando se pone dura? Sí, se compacta. Sí, se compacta mucho, noto yo eso. Claro, pero hay algunas plantas que le gusta la claro. arcillosa, ¿no? Como por ejemplo las habas. A las habas le gusta. Relativamente le gusta, sí, tampoco... Ahora, me encanta esto de que a las plantas les gusta, ¿viste? Esto de personalizarlas, ¿no? Como que fueron personas las plantas, ¿no? Sí, ¿vos la sentís así? Yo sí, sí. Sí, me gusta mucho. Hay muchas relaciones poéticas ahí, ¿viste? En la naturaleza, en las plantas, hay muchas. A cada rato surge una con respecto a las personas y a las plantas, ¿viste? Como por ejemplo, que si yo, que esto mismo que estamos haciendo es como poner una semillita y no sabemos qué va a salir. Y puede salir, vamos a ver qué sale de acá. Después hoy a la tarde manda alguien un mensaje ahí y surge algo importante que o esto es una semillita que cae en la tierra de otra persona que nos está escuchando ahora y brota ahí. Está, de ese tipo, una maravilla. De muy bueno, así que estamos cuidando las semillas también. Las semillas es re importante, tenemos que, todavía estamos, yo estoy complicado en eso ahí en la huerta. En realidad tenemos que conseguir las semillas ancestrales y cuidarlas, conservarlas y reproducirlas. Claro. Y no sé si estamos, todavía estamos en hay eso. Hay que estar de otros lados, me parece. Hay que donde lo han hecho, ¿no? La semilla que es la semilla originaria, y buscarla, conseguirla y reproducirla, conservarla. Eso es lo que necesitamos. Y pero se va a ir armando, porque hay gente que ya está haciendo estas cosas. A veces no sabemos, hay mucha gente que está trabajando en Argentina y en el mundo. Sí, sí. Y es cuestión de que nos vayamos conectando. Está bueno. Gastón, un gusto tenerte acá y vamos a conversar de nuevo en otro momento, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, barro, así cuando quieran. O sea, para mí es un honor estar acá, siempre lo escucho, hace años. Así bueno, sí, con Gastón hemos estado en talleres también de hace tiempo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Gastón por haber venido. Gracias por venir y bueno, a toda la gente que quiera ubicarlo, Gastón es Huerta Poética Asociativa. Ah, ya lo encontraste. En Facebook, al grupo. ¿Sí? Sí, exactamente. Ajá. Pueden solicitar unirse a ese grupo. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Señora.